Nos vienen a visitar, bueno, concejal también de Viedma, Juan Carlos Herone, y vecinos que ya los conocemos, muchos de ellos de mucho tiempo, del barrio Belgrano, de acá de Viedma, ¿no? Como es Julio Schwembler, ¿qué tal? ¿Qué tal? Va? Buen día. Beatriz Santos Flores, ¿cómo te va, Beatriz? Buen día. Y Chabela Rial, buen día. Que vienen a hacer un reclamo por una situación de un terreno que fue otorgado a la Junta Vecinal y que ahora, así, sin mediar ninguna comunicación, el municipio de Viedma volvió a otorgar ese terreno a otra entidad de Viedma, como son los martilleros públicos. ¿Quién dio cuenta de esta situación? Una vecina, Chabela Rial. ¿Qué dice, Chabela? ¿Cómo le va? Me va muy, más o menos. Más o menos, ahora está preocupada, la veo preocupada. Bueno, el problema es que cuando paso por ahí y veo que están edificando, lo primero que pensé, y con mucha alegría, que se estaba terminando el edificio que ya estaba hasta el techo, porque no solo nos usurparon el terreno, se quedaron con lo que estaba edificado. Y eso no lo veo bien. Y me parece terrible lo que acaban de hacer. Entonces, estamos dispuestos, los vecinos que nos hemos convocado, y buscaremos otros que seguramente van a tener interés, de seguir peleando por este. Porque esto está en contra de una ley con la que nos fuimos beneficiados el barrio con el terreno para hacer la junta vecinal. Reiteramos, el municipio les otorgó a ustedes hace muchos años esta lonja de terreno. La provincia nos otorgó. Y la provincia, a través de una ley también. A través de una ley con las obligaciones de la municipalidad que nos haría el edificio. Claro. Cosa que nunca se terminó, y lo que se llegó a hacer fue el esfuerzo de una junta y otra junta que estuvo en el momento. Y los vecinos fueron los que pusieron dinero, esfuerzo, tiempo. Y su tiempo. Y ahora vienen con esta historia que no la puedo entender. ¿Qué el municipio entonces, la provincia, entrega este terreno o...? Con la obligación para el municipio de que se lo ceda a ustedes y que hagan una construcción. Una obra. Una obra, y ahora, sin que ustedes, sin mediar ninguna comunicación, porque se enteran de casualidad, el municipio se entera, lo entregó a otra entidad que ya está construyendo en ese mismo lugar. No solo se lo dio a otra entidad. Sí. Que no tiene nada que ver con el servicio público, ni con la solidaridad, ni con ayuda a nada. Porque los martilleros públicos es una corporación que trabajan para ellos. No, ni para mí, ni para usted, ni para nadie. Entonces, ¿por qué me van a traer algo comercial que nada tiene que ver con la solidaridad de la gente y del barrio, como es una junta que se asiste y se ha asistido siempre a través de los representantes a la gente del barrio más necesitada? Porque el barrio Belgrano tiene la fama de que nadie necesita nada, y no es así. Hay gente humilde, gente trabajadora y gente, sí, muy honrada. Y entonces esto, por esta razón yo estoy acá. Cerone, ¿qué tal? Buen ¿Cómo día. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, usted hizo toda una investigación alrededor de esta propiedad. Me gustaría que así, haga una línea de tiempo así rápida. Bueno, primero saludar si ustedes me lo permiten. Sí, cómo no. Hubo dos actos importantes, o sea, dos fechas importantes en mi vida. Primero la del 6 de noviembre, fue el día de los bancarios, yo soy por 23 años bancario, y el 8 es el día del empleo municipal. Yo le digo a los muchachos que hasta el 10 de diciembre soy compañero de ellos, ¿viste? Entonces, bueno, muy feliz día a todos ellos, más allá de los cumpleaños de mi nieta que me tocó el 7 y hoy. Así que, pero eso es otra cosa. Sí, la verdad que también un poco recorriendo el barrio, conociendo la señora Santos Flores, nos juntamos y me dice, mira, tenemos que hablar sobre un tema que indudablemente se tuvo que investigar, y que estaba ya el decreto, hay un decreto que los autoriza, porque un poco para redondear lo que dice, autoriza al municipio ceder espacios de fiscales del municipio a instituciones intermedias. Lo que no dice esa ordenanza, que es algo que voy a ahora modificar, porque hay que hacerlo, es que tiene que ser esas entidades intermedias, ONG, qué sé yo, bomberos voluntarios, como dijo acá el señor Schwembler, ¿cómo se llama? No tiene que tener recursos, no fines de lucro, recursos. O sea, y ese es un tema específico. O sea, la ordenanza 5680 los autoriza a efectuar los comodatos en forma importante. Lo elemental es la ley, la 3081, donde dice que hay que la provincia le cede en el año 97 al municipio algo que ya tenía en comodato, porque ya estaba funcionando parte de la junta vecinal. ¿Por qué lo hace la provincia? Porque deja de ser la caja de previsión social del Estado provincial y pasa a Nación. Entonces, al estar con un comodato, porque seguía, más allá de lo que estaba cumpliendo, estaba el comodato del municipio, la propiedad seguía siendo de la provincia. Si bien estaban cumpliendo en parte a lo largo con el sacrificio de los vecinos, pues yo soy parte de ese barrio también, con lo que ya se le había dado en el comodato, se tuvo que tomar la determinación de cederle en forma permanente al municipio para que se lo dé a la junta vecinal del barrio y para generar y para construir el teatro de títeres municipal. Bueno, esa ley, no he encontrado ningún acto administrativo ante la legislatura o del mismo municipio o dentro del consejo que indique que dejó de lado esa ley. Entonces, hoy está vigente. Ya tenemos el primer problema legal. ¿No es cierto? O sea, la pregunta me ha respondido un poco la pregunta que te iba a hacer. Si puede el municipio cambiar esta decisión de entregar en por orden de una disposición provincial, entregar a una junta vecinal un terreno y después decir no. O sea, mira, lo cambio. Se hizo ¿se puede el acto administrativo ante el gobierno de la provincia y ante especialmente ante la legislatura? Le tiene que ceder los derechos al municipio para que, porque si no le sacan el terreno. Claro. Indudablemente la provincia no lo va a hacer, porque hay un trabajo a lo largo de los años de los vecinos. Claro. Porque eso es importante. Entonces eso genera, ese trabajo hace de la historia de los distintos vecinos que a lo largo de más de 30, casi 30 años, fueron trabajando por el barrio.